En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra aproximación bíblica, hemos encontrado dos imágenes o dos símbolos muy ramificados, muy complejos, muy profundos: el corazón y el hálito vital. Estas dos imágenes tan repetidas, tan frecuentes en la Sagrada Escritura, nos ayudan a situar de otra manera el tema del alma, no como algo frío, distante, abstracto, sino como algo que caracteriza y que es nuestra propia vida, tan cercano a nosotros como nuestra propia respiración, tan cercano como el palpitar de nuestro propio corazón. En este mismo sentido, queremos hablar un poco sobre el Espíritu Santo, y sobre lo que significa esa presencia del Espíritu en nosotros. Ubiquémonos. Cuando nosotros hablamos del aliento, hablamos también de intimidad. Desde luego, solo en la intimidad, solo en una extrema cercanía, se puede percibir el aliento de una persona. Y ese sentido de intimidad, pues tiene mucho que ver con la interioridad. Una persona sin interioridad es una persona sin intimidad. Es un poco el drama que vive nuestro tiempo. Nuestro tiempo ha llegado a trivializar, a tratar de una manera tan tonta y tan superficial, una manera tan irresponsable y tan banal todo lo que tiene que ver con el sexo, porque la sexualidad ha sido desprovista de verdadera intimidad. Todo lo relativo a la sexualidad ha sido tratado, o va siendo tratado, como un ejercicio orgánico, como un ejercicio mecánico, desprovisto en últimas de verdadero afecto, de verdadera profundidad, de verdadera duración. Es decir, es una intimidad sin intimidad. Y esto demuestra lo que hemos dicho: desprovisto de vida interior, el ser humano se queda también sin la capacidad de intimidad. Su ser se convierte en un elemento más, en un punto más, dentro de un inmenso juego de intereses. Intereses económicos, intereses políticos, intereses de poder. El ser humano, desprovisto de interioridad, es un ser humano desprovisto de intimidad. Y esto nos hace suponer que hay una diferencia entre estar vivo y tener alma. Porque en la medida en que el ser humano se reduce a una máquina que busca su satisfacción biológica y que puede a la vez ser gobernado por intereses políticos o económicos, es menos humano. Ya Santo Tomás hacía la diferencia entre actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son los actos que realiza un hombre. Los actos humanos son los actos propios de la dignidad del ser humano. Esto sugiere que el tener alma, en el sentido de poder pensar o poder razonar o poder desear, ese tipo de cosas no son la verdadera vida del alma. Por decirlo de otra manera, el alma necesita que le descubran su propia vida. A ver, con la ayuda de Dios, que podamos exponer y podamos comprender lo que estamos tratando de decir. Se parece a lo que dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II con respecto al ser humano. Dice: Jesucristo revela el misterio del hombre al hombre. Porque es que el hombre no siempre vive como hombre. El hombre puede escoger vivir en una dignidad menor y en una situación menor. Puede degradarse, puede degenerarse. Pero cuando el ser humano se encuentra con Jesucristo, verdadero hombre, encuentra como una referencia de humanidad que le devuelve su capacidad de ser humano. Pues algo parecido sucede con lo que estamos diciendo del alma. El alma necesita encontrar su propia dignidad. Necesita encontrar su propio ser. Decíamos en la predicación pasada que para la Biblia, alma y respiración, vida, alma y respiración están relacionados. Y por eso, pues de algún modo tienen alma todos, tienen alma los animales, tienen alma los seres humanos. La diferencia estará, después nos dice la filosofía, en que el alma humana es inmortal, porque es subsistente, porque sus operaciones, aunque tienen comienzo en lo sensible, no dependen de lo sensible. Esto quiere decir que el alma humana puede degradarse, puede degenerarse. Para encontrar, para rescatar su propio ser, necesita una luz, necesita una fuerza, una gracia, necesita un manantial. Ya antes hemos dicho que Dios no solamente dio la vida, sino que da, sostiene la vida. Pero Dios sostiene la vida no como una mano sosteniendo una manzana, sino Dios sostiene la vida llamándola. Dios sostiene la vida del ser humano llamándola, convocándola. San Pablo dice: Dios es el que llama al que no es para que sea. Dios nos sostiene no de una manera estática, como una mesa sostiene un libro, sino Dios nos sostiene como una corriente de vida que nos atrae incesantemente hacia su seno. Dios sostiene la vida llamándonos en ese recinto que se llama la conciencia y en las múltiples señales de su providencia y en la magnificencia de sus obras. Dios deja oír su voz, y ese continuo llamado es una especie de fuerza ascendente. Pero donde mejor podemos comprender esto es indudablemente en el Nuevo Testamento. La acción del Espíritu Santo se convierte en la vida del alma. Nosotros hemos recibido nueva vida por la acción del Espíritu. Por su Espíritu, Dios levanta, Dios atrae, Dios mueve, Dios vivifica. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Con su Espíritu Dios da vida, Dios levanta la vida, Dios embellece la vida, restaura la vida. Es decir, no solamente sopló en nosotros al principio, sino que es un soplo, es una corriente vital en la que permanecemos vivos, o permanecemos por lo menos llamados a la vida. Dios, con su Espíritu, una y otra vez nos sostiene y nos levanta. Somos sostenidos en el llamado. Somos sostenidos en una corriente vital que nos llama. Cuando una persona acepta esa acción del Espíritu, entonces, según la terminología de San Pablo, es un hombre espiritual. San Pablo distingue dos tipos de hombre. Él dice, el hombre natural, o el hombre carnal, o el hombre psíquico. Realmente, así es como dice en griego, es el anthropos psíquicos, es el hombre que solo tiene psije. El hombre que solo tiene psije, y el otro es el anthropos pneumáticos, es el hombre que tiene espíritu. Hay gente que solo tiene alma, pero hay gente que tiene espíritu. ¿Y ese espíritu qué es? Ese espíritu es la acogida, indica Santo Tomás de Aquino, es la acogida de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Esto hace que el hombre de espíritu tenga como una dimensión de la cual el otro carece. Por eso San Pablo habla del hombre de espíritu, que puede juzgarlo todo, y habla del hombre según la carne, según las apariencias, el hombre que solo tiene alma. Entonces, ¿el espíritu qué es en el alma? Hay una definición bonita. El Espíritu Santo es el alma del alma. El Espíritu Santo es la vida de la vida. El Espíritu Santo es el adentro de mi intimidad. Donde no hay espíritu, no hay interioridad. A lo sumo hay restricciones, hay secreto. Pero no hay intimidad. Esto se ve bien si lo examinamos desde el punto de vista de cómo se trata la sexualidad. Sin espíritu, una persona puede tener restricciones en su comportamiento sexual, por conveniencia, por costumbre, porque sus intereses son otros. Tiene restricciones, pero no tiene intimidad. Porque la intimidad se caracteriza no por las prohibiciones que le rodean, sino por la fecundidad, por la riqueza que comunica. La intimidad es el espacio de la comunicación y de la fecundidad. Por eso la intimidad no necesariamente requiere sexualidad. Y la sexualidad, sin verdadera intimidad, ya lo dijimos, se reduce a un ejercicio mecánico, biológico, muerto, que termina por fastidiar, que termina por asquear, y que se precipita en la búsqueda de nuevas experiencias o de nuevas parejas. La intimidad, lo propio de la intimidad, lo propio del adentro del alma humana, está en esas dos palabras: comunicación y fecundidad, que son precisamente las dos características del matrimonio, según la teología católica. Comunicación es esa relación de apoyo mutuo, de complementación, que se da entre los esposos. Fecundidad es el milagro vital que hace de ellos padres. El hijo que nace de esa intimidad es así la señal y al mismo tiempo el fruto de la intimidad. No es casualidad entonces que en nuestro tiempo se busque desesperadamente sexo estéril, sexo sin concepción, sexo que no conciba. Se rechaza el sexo fecundo porque se rechaza la comunicación. La intimidad está caracterizada por la comunicación y por la fecundidad. Como no hay una genuina comunicación, como no hay una genuina donación, no puede haber comunicación sin donación. Como no hay genuina donación, tampoco se quiere fecundidad. Entonces es un ejercicio estéril, un ejercicio muerto. No da vida. No nace el niño. Si fue concebido, hay que abortarlo, porque la muerte reina en esa relación. Ahí no hay vida, no tiene intimidad. Lo propio de la intimidad es la comunicación y la fecundidad. Pero la comunicación es la donación de sí mismo, y la fecundidad es la generación de nueva vida. Y eso no lo tiene el ser humano de sí mismo. La donación de sí mismo supone la renuncia a sí mismo. Eso no lo tiene el ser humano. Porque ya nos dijo Jeremías en el capítulo 17, el corazón humano está enfermo. Y en su enfermedad busca desesperadamente cómo protegerse. Por eso se vuelve orgulloso, disparando hacia sus semejantes, humillándolos, despreciándolos en su corazón. Por eso se vuelve soberbio y duro, por eso se vuelve egoísta y mentiroso, porque está enfermo, porque no alcanza su meta, y porque es así egoísta, tampoco puede darse, tampoco puede comunicarse, y si no puede darse, si no puede donarse, pues entonces tampoco puede dar vida. Y si no hay comunicación, y si no hay fecundidad, entonces no hay interioridad. Si no hay interioridad, tampoco hay intimidad. Puede haber mucha información. Puede haber mucho conocimiento. Pero si no hay intimidad, toda esa información, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, toda esa información se convierte en simple estrategia para una satisfacción individual, para aprovecharse del otro o de la otra. No hay comunión, no hay fecundidad. Este círculo de muerte, esta cárcel de egoísmo, es la que viene a romper el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso el Espíritu Santo hace posible la intimidad. La intimidad de una manera nueva. Y de acuerdo con el estado, de acuerdo con la vocación de cada persona, pues eso se vivirá de distintos modos. Es muy hermoso pensar estas cosas desde el punto de vista concreto, por ejemplo, de la pareja. Estoy haciendo todas estas alusiones a la intimidad y a la sexualidad para que sigamos en esa tónica de lo concreto, el corazón, el aliento, la respiración, la intimidad. Así habla la Biblia. Pero luego veremos que estas bendiciones de comunión y de fecundidad, pues tienen que ver con todos nosotros, más allá de la vocación particular al matrimonio. El Espíritu desata al corazón para que quede libre de su egoísmo y le permite darse. Es muy bonito, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, ver cómo ambos se regalan, se comunican, se donan. Es muy bonito ver en el Cantar de los Cantares la secuencia que hay entre el regalo de una palabra que acaricia el alma, el regalo de un gesto o una caricia del cuerpo, el regalo del propio corazón, que queda sintetizado en esa expresión bellísima: mi amado es para mí y yo soy para él. Esa es la donación. Él es para mí, él se dona a mí. Yo soy para él, yo me dono a él. Esa maravillosa fecundidad que envuelve al tálamo en el cantar de los cantares. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu toma lo que nosotros somos y vence al egoísmo. Pero uno se da cuenta de que esa intimidad es algo más profundo que lo simplemente físico. En la literatura oriental se ha escrito mucho sobre el amor de pareja. Pero qué interesante es comparar lo que nos dice el Cantar de los Cantares y lo que nos dicen otras obras de literatura sobre amor de pareja. En el cantar, todo el mundo entiende lo que sucede. Se trata de un hombre y de una mujer. Se trata de que se quieren y que están juntos. Se trata de que se disfrutan y se poseen. Todo está claro. Pero hay algo muy bello. El cantar es sobre todo un ejercicio de canción y de diálogo. Este es un hecho notable, porque si se miran otras obras de literatura que traten del amor de pareja, el diálogo no tiene lugar. Lo que tiene lugar es lo mismo que encontramos en nuestro tiempo: descripciones más o menos pormenorizadas de actos físicos, y después una lista de infinitas variaciones dentro de la búsqueda de ese placer. Yo creo que ese es un contraste notable. Mientras que en la Sagrada Escritura la intimidad humana es ante todo un ejercicio de diálogo, no le tiene miedo al tema, ahí está. Pero es sobre todo un ejercicio de diálogo. En todas las otras literaturas, cuando se trata de hablar del amor de pareja, es entrar en la fantasía, es entrar en el detalle, es entrar en la descripción, que solo puede llamarse erótica. Eso es interesante porque indica la calidad de la intimidad que supone la Sagrada Escritura. Desde luego no se trata de que haya pecado en el sexo por ser sexo, ni mucho menos. Pero de lo que se trata es de la calidad de la intimidad. Esta es una intimidad, la de la Biblia, la del cantar. Es una intimidad que es ante todo un ejercicio de diálogo. Eso me parece bellísimo. Porque a través de la palabra, a través de las palabras, cada uno está donando no solamente su piel, está donando su corazón. Está entregando sus anhelos, sus recuerdos, su admiración. Eso lo está entregando. Y por cierto, ¿qué dicen los psicólogos cuando se refieren a la maltrecha vida íntima de tantas parejas. Lo mismo, que se necesita más diálogo. Que hablen, que se comuniquen, que den su corazón, que se entreguen. Es decir, que incluso desde ese punto de vista, mira cuánto nos enseña la Biblia. Que se entreguen. Entrégale no solamente tu cuerpo, no solamente tu piel, entrégale corazón. Entrega lo que tú piensas, lo que tú sueñas, lo que tú temes. Entrega lo que tú quisieras. Entrega lo que te duele. El verdadero ejercicio de la intimidad, según la Biblia, es un ejercicio que pasa por eso, por la donación del corazón. Y esto nos ayuda a entender un poco mejor hacia dónde apunta esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Es muy bonito ver que eso sucede en la pareja humana, es muy bonito. Pero ya entendemos que la parte física, sin dejar de ser bella, no es la más importante. Lo más importante está en esa comunión, en esa comunicación, en esa donación mutua. Y ahí entendemos entonces cómo el ejercicio de la intimidad tiene más de una dimensión y más de una posibilidad. A través de la fidelidad, a través de la amistad, a través de la acogida, a través de la comprensión, a través de la caridad que lleva a enseñar al otro, a guiar al otro. A través de todas esas posibilidades se ejercen otros tantos modos de intimidad. Y aquí, desde luego, quien mejor nos orienta es nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Señor no canceló sus bodas. Eso ya lo hemos dicho y lo hemos explicado. Jesús no canceló sus bodas. Jesús no es un solterón. Jesús es el novio. Jesús es el esposo. Jesús aplazó las bodas. No las canceló. Yo personalmente he aprendido, pero esta es una opción personal, ¿no? No le estoy pidiendo a nadie que la siga. Yo personalmente he aprendido a sentir distancia y casi desconfianza de la persona que se siente muy bien sin casarse. Yo creo que lo que dijo el Génesis sigue siendo cierto. No es bueno que el hombre esté solo. Hay un destino natural hacia el matrimonio. Sentirse bien sin pareja, a mí me parece que eso no es sano. Yo creo que lo que uno tiene que sentir es, bueno, mis bodas se aplazan. Eso es lo que hay que sentir. Fíjense que si nosotros en la Iglesia Católica habláramos más este lenguaje, solucionábamos muchísimos problemas. Muchísimos. ¿Por qué parece tan rara a veces la opción de la vida consagrada? Porque nosotros hemos hablado de la vida consagrada como si hubiera algunas personas que necesitan casarse y otras que no necesitan casarse. A mí me parece que ese no es un buen lenguaje. A mí me parece que todos estamos llamados a la intimidad, pero según el ejemplo de Jesús y por una gracia que Jesús concede, nosotros entendemos otras dimensiones de intimidad y sobre todo miramos las posibilidades de boda de otra manera. Es muy distinto decir, mis bodas son de otra manera y son en otro tiempo, a decir, no me interesan bodas. No me interesan bodas, ¿qué quiere decir? Que entonces usted es muy completico o muy completica y entonces no necesita de nadie y eso no existe. Mejor dicho, como si hubieran eliminado de su ser lo que hubiera tenido que ver con su género. No hay que hablar así. Lo que hay en nosotros es unas posibilidades de intimidad que otras personas o no conocen o no aprovechan o no las viven de la misma manera. Para decirlo de un modo más corto, nosotros vivimos la intimidad de un modo distinto a la genitalidad. Ahí está dicho. Y eso tampoco es tan raro. Tampoco es tan raro. Porque efectivamente hay muchísimas personas y hay muchísimos matrimonios que de hecho viven eso. Viven eso. Va pasando el tiempo, va declinando el interés por la parte propiamente genital, pero eso no significa que decline el interés por la intimidad. Se sienten felices de ser el uno para el otro, de compartir, de estar juntos. Es que intimidad es muchísimas cosas más, y no es solamente el ejercicio de la sexualidad. Qué lindo me parece a mí pensar que los sacerdotes, las religiosas, en fin, los vírgenes de ambos sexos, como dice la carta del pseudo Clemente, qué lindo es pensar que nosotros nos volvamos testigos de nuevas formas de intimidad. Qué lindo que nosotros no aparezcamos como a veces hemos aparecido ante nuestros propios ojos o ante los ojos de los demás, como seres mutilados, sino que aparezcamos ante los demás como mensajeros de otro género de intimidad, tal vez la intimidad que el mundo más necesita. Eso es bellísimo. Poder manifestar esa otra intimidad. Es que en realidad eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús manifiesta otro género de intimidad. Con una discreción, con una delicadeza, con una ternura, con una pureza única. Hay un pasaje que lo destaca bellísimamente este jesuita, el de la Biblia del Peregrino, Luis Alonso Schekel. Él dice que en ese pasaje, por ejemplo, de Jesús y la samaritana, ahí hay una intimidad preciosa, en una pureza perfecta. Es tan lindo. A esa mujer la habían conocido y manoseado cualquier número de hombres, pero no habían tocado su corazón. No habían llegado a su intimidad. Jesús, inmaculado, virgen, purísimo, con una ternura única, tiene la palabra precisa, lo que nos enseñó el cantar, la intimidad es sobre todo asunto de la palabra. Tiene una palabra única para decirle lo que nadie le había dicho. Y crea en ella una realidad nueva. Eso es lindísimo. Es decir, Jesús es en ese pasaje el mensajero de una intimidad que ella no conocía. Y ella había tenido intimidad, entre comillas, con varios hombres, pero no conocía esta intimidad. A mí me parece que esa es la grandeza de la verdadera virginidad. Me parece que esa es la grandeza de una vida consagrada, una vida que es testigo, que es testimonio de una intimidad en la luz, como la que vive Jesús ahí. Es tan bello su proceder, tan perfecto, su manera de acercarse, de respetar. Si tú lo miras, y eso hace Alonso en su estudio de ese pasaje, si tú miras ese pasaje, realmente lo que hace Jesús es una preciosa danza de respeto y de amor con esta mujer despedazada por su historia, por su vida. Lo que hace es tomarla y con gestos suficientemente delicados, respetuosos y profundos de cariño, llevarla a descubrir cuánto vale, quién es, cuánto la ama Dios, qué puede ser de su vida. Y ese pequeño baile, esa discreta danza, cambió por completo la existencia de la samaritana. Jesús no es un mutilado para el amor. Jesús no es un mutilado para la intimidad. Jesús no es un solterón empedernido. Uno conoce solterones y uno sabe cómo se vuelven. O viejitos, desordenados, viejos verdes, o se vuelven gente impenetrable en su egoísmo, en sus intereses. Es muy raro encontrar una persona soltera de muchos años que no tenga ni neurosis, ni mañas, ni egoísmos. Con razón la gente desconfía tanto, ¿no?, del celibato del sacerdote y de tanta soltería. Eso enferma, eso trastorna, eso desequilibra. Pues no desequilibra ni trastorna, pero sí es vivido así como Jesús. El ser humano, desde luego, que puede renunciar, y por muchas razones muchos seres humanos lo han hecho, puede renunciar al ejercicio de la sexualidad, pero todo ser humano necesita del ejercicio de la intimidad, la capacidad de la comunión y comunicación profunda, allí donde está el Espíritu de Dios obrando y sosteniendo. Obsérvese lo que esto significa. Obsérvese lo que quiere decir una vida así. Santa Catalina de Siena hace una advertencia con respecto a aquellas personas que han hecho muchas renuncias, pero que no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Y bueno, con esos lenguajes que a veces tiene ella, que son tan drásticos, Dios mío, tan duros, llama a esas personas que han hecho muchas penitencias y que han hecho muchas renuncias, pero que no tienen verdadera caridad, que no tienen verdadera comunión y verdadera fecundidad, pues los llama mártires del demonio. Y dice, sufrieron, sí sufrieron, pero no por Cristo. Sufrieron, pero no para Dios. Perdieron muchas oportunidades, claro. Y en otra oportunidad, en otra parte de sus escritos dice, bueno, y estos no fueron ni para Dios ni para el mundo. Mejor dicho, ni gozaron en la tierra ni gozarán en el cielo. ¡Terrible! Terrible lenguaje de Catalina. Ni una cosa ni otra, no salieron con nada. Muy distinta es la vida de Jesús. La vida de Jesús es de un cortejo, es de una cercanía, es de un cariño. Por eso dicen los autores místicos, pensemos en un San Juan de la Cruz, dicen que el alma es siempre femenina. Sea de hombres o de mujeres, el alma es femenina. Y Cristo es su novio, su esposo. Porque efectivamente es fácil entender lo de la intimidad en el caso de la samaritana. Pero si lo pensamos bien, en tantas otras escenas, y siendo desde luego, plenamente varonil, él y sus interlocutores, hay esta danza de amor con el alma prácticamente en todas las conversiones. Ese pasaje con el viejito feo, medio enano, egoísta, Zaqueo, ese pasaje es un pasaje de seducción. Es el corazón de Zaqueo el que es atraído. Es la mirada de Jesús quien seduce. Pero desde luego no le interesa seducir a Zaqueo, le interesa el alma. El alma. Y un predicador tiene que ser un seductor. Un predicador que no seduzca, un predicador que no invite a danzar al ritmo del amor de Dios, es un predicador que no sirve de nada. Es letra muerta. El predicador tiene que enamorar, no para sí mismo desde luego, tiene que enamorar para Cristo, tiene que tomar el lugar de Cristo. De manera que la predicación y la conversión son como una seducción, pues no dijo Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Es una seducción. La palabra de Dios es activa. La palabra de Dios es el hombre y el alma es la mujer. Y ahí debe establecerse una relación de amor, una relación de intimidad. El Espíritu Santo, pues, es el alma del alma. El Espíritu Santo es la vida de la vida. Y cuando falta el Espíritu, se tiene una vida muerta. Que eso es precisamente lo que menciona el Apocalipsis en aquella carta, escrita a algunas de las siete comunidades del Asia Menor. Para quienes no recuerden, lo que en esa época se llamaba el Asia Menor es lo que nosotros hoy llamamos Turquía. Esa es la esa península de Turquía es el Asia Menor, y estas siete comunidades quedaban hacia el lado occidental de esa península. Al principio del capítulo tercero del Apocalipsis leemos: conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y más adelante lo que se le promete a esta iglesia, que es la iglesia de Sardes, es lo siguiente: el vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida. El gran tema con la iglesia de Sardes es el tema de la vida y de la muerte. Y resulta que lo que se nos está diciendo es que hay gente que tiene nombre de vivo y está muerto, porque tienen alma, pero un alma sin alma. El alma del alma es el espíritu. Y cuando no está el espíritu, se tiene un alma, pero un alma muerta. El espíritu es la vida de la vida, y cuando no está el espíritu, se tiene una vida muerta. Se tiene nombre de vivo, pero se está muerto. Y desde luego las obras son obras muertas, porque son obras de muertos. Ese es el drama del mundo, que tiene una cantidad de gente con nombre de vivo, pero gente que está muerta. El Espíritu de Dios es el maestro de la interioridad. El Espíritu de Dios es el guía en la interioridad. Una vida interior es una vida en el Espíritu. Una vida espiritual es una vida en el Espíritu. Bueno, esto debería sobrar decirlo, pero es necesario decirlo. La vida espiritual es la vida en el Espíritu. La vida interior es la vida guiada por aquel que conoce la profundidad de Dios, según nos dice San Pablo. ¿Quién conoce lo profundo del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Del mismo modo, ¿quién conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu todo lo sondea hasta la profundidad de Dios. Según esto, se puede hablar de que en el ser humano hay cuerpo, alma y espíritu. Es decir, hay cuerpo y alma, pero si esa alma está muerta, hay solo cuerpo y alma. Si esa alma está viva, es porque hay cuerpo, alma y espíritu. ¿A qué llamamos espíritu? ¿Es una segunda alma? No. El espíritu es la vida del alma. Tener alma y espíritu es lo mismo que decir tener un alma viva. En una terminología más clásica, eso se llama el alma en la gracia de Dios. Pero es que es bonito volver a esta terminología, que es más bíblica, que nos pone más cerca de la teología oriental, teología cristiana, desde luego oriental, y que también es como más dinámica. Porque fíjate que mucha gente mira el estar en gracia de Dios de una manera negativa. ¿Qué es estar en gracia de Dios? No haber cometido pecado mortal. Esa es una definición muy negativa. Es como si uno le dijeran, ¿qué es una mujer? La que no es hombre. No. Diga qué es una mujer, no diga qué es no ser hombre.